Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Bienvenidos, Carmadictos. Un nuevo sábado con mucho calor. Hoy tengo calor, así que hay que poner muy fuerte las centralitas. Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Te escucho como en otra dimensión. ¿Cómo bueno, estás? Es que estoy en otra dimensión. Así me lo siento. ¿Cómo estás? Todo bien, Zeta. Acá está lindo, ¿eh? Estás diciendo, hace calor, está medio raro el clima. No, hace mucho calor, mucho calor. A mi gusto, mucho calor. Más o menos, dice Pulpo. Yo estoy en remerita. El aire está prendido en 20 acá en el estudio. Arriba de los 25 ya. Ok. ¿Cómo va, Zeta? Muy bien, hemos comenzado un nuevo programa. Antes que nada, vamos a decir un poquito dónde se pueden empezar a buscar nuestros queridos campañitos. Así que nada, pueden enviar un WhatsApp al WhatsApp de la radio, obviamente, que es 11 6 400 70 47. No en vano, me he aprendido el bonito. Muy bien, así es. Y también, obviamente, si se quieren comunicar, también pueden hacerlo a través de la app de Radio Box, que como siempre decimos, todo el mundo ya la tiene en sus celulares, en sus dispositivos. Y también nos pueden escribir a través del botón mágico que lo maneja hasta la vieja con esa interfaz súper amigable que tiene. Exactamente. También nos pueden buscar en todas las redes, no en todas, pero sí en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Mi Karma Radio Show, y a dónde le hemos cagado. Me parece que en el ex. En el ex, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque somos los que usamos nuevamente. Besitos a la señora del Bipi, que algún día, quien dice, la tendremos aquí en el estudio. Quizás. Y a la tía de Arjona. Hola, Pulpo, que ahí está, mueve sus tentáculos y aún conserva su gran bonete del festejo del sábado. Ahí está. Sabes que te estamos perdiendo en el éter, Z. No se te está escuchando muy bien, pero bueno, vamos a pasar. Yo estoy aquí, no se escucha perfecto. A ver, vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Hola, sí, te escuchamos. Sí, acá estoy, yo no se escucha perfecto, nunca he perdido las ideas. Con el resumen de hoy, Z, ¿qué nos traes hoy? Hoy tenemos un dedicate look. Obviamente tenemos lo nuevo de Roxette, que han estrenado nuevo remix de Lizzie Chiajar y estoy fascinado. También tenemos lo nuevo de Jessica Polk, el dedicate look, y algunas otras cosillas ahí que ahora no me las acuerdo, pero bueno, las iremos desarrollando a medida que corran los segmentos de look. Perfecto, acá tenemos, bueno, estreno con One Republic, nuevas rock version de Demi Lovato, que está haciendo cosas muy interesantes. También tenemos un flashback con The Pretenders. Tenemos algo de Taylor Swift también. Sí. Corchazo. También tenemos algo de Taylor Swift. La trajimos porque, bueno, estuvo arrasando con unos premios que ya les vamos a contar que se entregaron durante la semana. A ver qué más. Y por supuesto, esto está de más decirlo, pero bueno, mucho Roxette, mucho Per, mucho Marí y el super estreno que nos trajiste, Zeta. Excelente, sí que obviamente dudé si nos poníamos a que nos arrancábamos, pero no, le queríamos dedicar un poquito más de tiempo, así que no sé, puede ser que sea el primer día de look o no sé, pero lo vamos a tener porque a mí particularmente no a los fanáticos, a los hardcore fans que ahí están bardeando. Nos podríamos traer a buscar a Barney Show, así se entretienen a bardear en la Ok. Pero bueno, como dijimos, cada programa con que vamos a comenzar con la señora Mary Fredrickson haciendo obviamente su Crazy About You. Así que nada, nos arrancamos con Mary Crazy About You. Do you ever think of me? Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Aunt Marie, are you there? Yes. Hello, hello, hello. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. El pulpo ha dicho aire, así que espero que ahora se me escuche mejor. Brix, ¿cómo me escuchás vos? Que sos el ahí estamos, bien, Zeta. Perfecto. ¿Qué sucedía? No lo sabremos, pero eso lo contaremos en el próximo episodio. ¿Por qué estamos escuchando el hermosísimo Licencio Hard de Abbey Road? Pero qué bonito que gracias a Dios lo han metido en Vagos Tricks. Es como una pieza madre, Z, esto. Exactamente, que el otro día me sorprendí porque para mí toda la vida ha sido Vagos Tricks, la bolsa de trucos, The Roxette Songs from the Roxette Balls, que para mí era las canciones de Roxette de los baúles de Roxette. Y me he enterado que Balls no es baúl, sino que es bóvedas. Es como las canciones de las bóvedas de Roxette. Bóvedas. Han sido sacadas de los archivos. Pero toda mi vida pensé que Vault, la palabra baúl, o sea, si la leemos, será porque mi cerebro asoció baúl a Baúl y no es Baúl. Claro. ¿Te acordás cuando fue lo del el chat, cuando le había preguntado a Per sobre lo de la versión en español de Tú no me comprendes? Sí. Y él dijo, está guardada en un baúl. ¿Vos crees que tendría que usarla? Claro, pero... ¿Vos crees que tendría que usarla? Claro, pero claro, se ve que mi cerebro asoció como Volt y a ver el triángulo, pero lo vi en la película y dije, no, como Volt, no era baúl. Bien, era bien, bóveda. Suena más potente, más poderoso. Claro, de las mismísimas mazmorras. Latina María dijo al te está Norman con los Bates. Está claro, tal cual, está con los candados ahí, están las cintas, hablando de cintas madres, las cosas que debe haber en esa bóveda. Por Dios, si ese hombre se pusiera a buscar, pero bueno, ¿por qué estamos escuchando? Ahí te necesita vos ahí, Zeta, para que reorganices todo, las redes, para que busques. Sería mi mundo estar ahí. ¿Te imaginas que utilizara la modalidad como en, viste que en la página nacional de Suecia, no sé si es por día o por cada tiempo determinado, se selecciona un ciudadano al azar para que se encargue de las redes nacionales? Con la página de Rocket tendría que ser así. Esto debería ser y empezar con los fanáticos, que le claro. manejen el Instagram, el co para no mezclar, vieron que él es un mundo grande y mezcla todo con todos. Todo es una. Pero bueno, encuentra una foto ahí en las bóvedas y él la pone feliz ahí, que ni siquiera sabe de dónde era. Le pregunta a la gente, ¿viste? Exactamente. ¿Por qué estamos escuchando Listen? Porque el día de ayer se ha estrenado, a mi gusto, el excelente remix de Listen to Your Heart por el niño alemán. Eso es lo único feo, que sea un pelín alemán, pero bueno, besos a Sandra. El niño Alefardín, como lo quieran pronunciar. ¿Y qué te ha parecido? Me encantó. Coincidimos en algo con Z, más allá de que hay mucha gente que le puede gustar o no le puede gustar, sirve mucho para poder seguir activo a Roxette en muchas plataformas, y por sobre todo tiene ese sonido 2023, que es lo que más me gustó. Exactamente. Ariel Farben me encanta por sus beats, por sus pi, me encanta. Y tenía mucha curiosidad de cómo iba a ser el remix. Cuando Per posteó el primer tráiler, dijo, se va a quedar a mitad de camino. No, la verdad no ha defraudado. Para mí es 5 de 5. Hoy bien me ha colgado una foto agradeciendo todo el bonito feedback de los fans hacia el remix. Obviamente no estuvo leyendo, pero si no, me pondría esa foto. Buenísimo. Vos sabés que a mí, cuando la primera vez que lo escuché, me sonó muy Dancing DJ. Pero es verdad, tiene mucho más beats, como vos decís, y tiene ese sonido más fresco, más 2023. Exactamente, es un niño joven. Me encanta que los DJs jóvenes agarren clásicos de Roxette. Ojalá que no sea un single aislado, sino que pertenezca a un proyecto de un álbum completo. Se lo voy a dedicar al Pulpo, porque sé que le va a encantar. Y cómo suena bien la radio. Acá como, sí, tal cual. Lo único que no me gusta que escuché, no me gusta, mucha gente que por ahí lo interpreta como estropeando versiones originales. No lo veo, pero para nada por ese lado. La versión original siempre va a estar intacta, y este tipo de cuestiones tienen que ver con un ayornamiento musical que pone a Roxette de nuevo en la escena y en otras escenas diferentes que quizás en su momento no estuvo. Exactamente, para mí es mantener vivo un catálogo, es darle a DJ jóvenes que tienen una visión sumamente diferente, porque la música cambió radicalmente. Estuve leyendo de los más hardcore fans, Eugenie, Sandra, Simón, que lo están pero destrozando el tema, porque a ningún hardcore fan, a ningún no, bueno, hay que generalizar a todos, a los hardcore fans por lo general no le va a gustar el tema, porque conocen la versión original, pero nosotros, el Brix y yo, somos hardcore fans y sin embargo nos encanta. Por pero supuesto. Quizás tiene que ver que hace 4 años que tenemos un programa y estamos más metidos en lo que suena hoy por hoy. Yo, gracias a Brix, en montones de cosas, siempre tiendo a ir por la rama que a mí particularmente me gusta, pero tampoco hay que ser tan cerrado, porque los 80 fueron hace 40 años. O sea, despeguemos del CD del elefante y el CD del girasol, porque si no te tienes que quedar a vivir eternamente en los 90 o en los 80. Es que Z, hay mucha gente que no revaloriza el CD Good Karma, Room Service, vamos un poco más atrás, Heaven's Days, Y para mí es la época más jugosa de Roxette. Es lo que más amo de Roxette. Yo también. De Haven para adelante, para mí fue maravilla tras maravilla. Todo, estética, todo. Pero inclusive, bueno. inclusive ese color diferente en la voz de María a partir de Haven is Days. Exactamente. Ojalá el Listen tenga éxito. Si no lo tiene, para nosotros lo va. Es un abonado ya fijo. Creo que este remix lo vamos a pasar mucho, porque nos gusta, porque nos encanta y porque a mí me gusta que el catálogo original de Roxette se mantenga. Ya van a salir los fanáticos a decir: ¡ay, pero si te gusta el catálogo original, por favor, dijo la versión original! Bueno, no, eso fue en los 80, estamos año 2023. Hay momentos, 40 años, hay momentos en los 40. Que, si bien estamos como comunicadores, no podemos ser muy objetivos en algunos momentos. No, exactamente. Y acá, siempre, lo principal, lo principal es que siempre vamos a estar apoyando los proyectos de Gesle. Podemos hacer críticas constructivas, personales. La idea es una: estamos acá haciendo un programa pro Roxette, en el que siempre vamos a estar apoyando todos los trabajos, siempre. Exactamente, y yo prefiero remixes a este estilo o al de Fading, de clásicos de Roxette, y no temas como Sunflower, por ejemplo. Y le mando un besito a Sunflower, que lo he mencionado. Así que nada, no vamos a dejar de hablar. Y miren, seguidito, pegadito, va a ir otro tema de Aleph Arbeen con unos niños que se llaman Nununi, no me acuerdo cómo es, después se lo digo en el próximo segmento. Pero para que tengan idea, porque me tomé la molestia de buscar más o menos en todo el catálogo Aleph Arbeen y ya me venía gustando. Entonces, cuando me enteré que iba a hacer ahí el remix de Listen, dije, bueno, va a estar bueno. Así que vamos con Roxette y su Listen to Your Heart de Aleph Arbeen, y seguido otra temita de Aleph Arbeen. I get a notion from the look in your eyes, yeah. You built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Still there. Nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, cause I can't get it out of my head. These days I'm restless, work days are endless. You got estrenos. To you. Momento de estrenos, Ain't Worried sonando. ¿Conoces este tema, Z? Me suena. Yo sinceramente, a ver, lo tengo ubicado como un trabajo más de One Republic, pero no sabía que este trabajo formaba parte de la banda sonora de Top Gun. De la última peli. A él sí se lo aceptaron, a Gessle no. Iba a decir eso. Es lo que está sonando de mano de bueno One Republic en la voz de este cantante y productor. Qué genio que es este tipo, Z. Ryan Tedder. Vos sabés que él es el hacedor del exitoso álbum Adele 21, con el que Adele ganó 6 Grammys. Impresionante. Mira, ¿es el productor o el que le escribe? Es el productor. Es terrible lo que hace este muchacho. Esta canción que estamos escuchando, bueno, es la que forma parte de la banda sonora Top Gun. Exactamente, ahí quiero hacer un detalle, sí. Porque a Gessle le dejaron afuera el tema de Top Gun. Pero dijo que había enviado Walking on Air para Top Gun y que nunca le respondieron. Pero claro, nunca dijo que la versión que él envió estaba cantada enteramente por Elena. Claro. Claro, ahí la gente, la gente esperaba, claro. Él le habrá dicho, la gente habrá pedido, y queremos un tema de Roxette. Claro, y él manda un tema completamente cantado por él. Claro. Vos sabés, Zeta, que este 14 de octubre se está por llevar a cabo un festival en Nueva Jersey, que un festival anual, Weekend Survivor, es en favor de la concientización suicida. Se van a estar presentando Maroon 5, One Republic, que estamos escuchando en este momento, y Kelly Clarkson. Así que va a estar bueno eso para poder ver el... Es como Coachella. Coachella. Pero bueno, sí, pero bueno, tiene un significado de conciencia. Sí. El otro día en un reel de Instagram, que era el mes de septiembre, de la prevención del suicidio. Y primero me choco porque dije, ¿cómo prevención de un suicidio? Bueno, es... Quiero imaginar que está apuntado a los temas, a los problemas mentales y a las patologías, porque prevenir un suicidio me llamaba la atención y me hacía mucho ruido. Bueno, mes de la prevención del suicidio. Me pasó lo mismo cuando estaba leyendo esto y digo, concientización suicida. Me daba vuelta, quería tratar de transmitirlo de alguna... Sí, quiero imaginar que tiene que ver con las enfermedades mentales, pero es como, sí, hace como un poco de ruido el tema de la prevención del suicidio, o es como que... ¡Ay! Lorena, una amiga que tengo. Las hijas escuchan mucho Olivia Rodrigo, tiene mucho la onda de Billie Eilish y tiende como con... esa onda, por ahí está mal dicho, pero genera como esa onda suicida con... Era un el del Stanley Garrison del 2020. Ahí está, ahí está. Así que... No, sí, hay música... Bueno, después voy a traer una banda... ultra depresiva, ¿viste? Claro, hay todo un movimiento, eso, vuelvo a lo mismo. Sí. Más adelante voy a traer una banda que los habían catalogado como los emo de la música en ese momento. Era, sí, hacían como una especie de punk pop, pero los ponían como los emos musicales, como que esa cosa emocional que siempre va oscura y hacia abajo. Bueno, pero de ahí a un festival y a un mes de prevención del suicidio, deberían buscar un nombre más acorde, quizás apuntar más a las enfermedades mentales, que es verdad que el suicidio, bla, bla, bla, bla, pero tendrían que apuntar por lo más menos en el por lo menos en el festival no va a estar Billie Eilish y esta chica, no, Olivia Rodrigo. Billie Eilish y Olivia Rodrigo, o sea, y suicidio masivo, o sea, claro, ya no acepta y busca todo. No, pero bueno, sí es verdad que existe, evidentemente existe, porque se va a hacer este festival y que septiembre es el mes de la prevención. Ah, esto me hace ruido. Vos no le vas a ir a decir a él, ojo, estás por suicidar, que no sea en el mes de septiembre. Sí. Es como que, no sé, hay algo que le tienen que buscar un poco tal más cual, el marketing. Tal cual, sí. Claro, estamos a mí me... de algo tan a mí me... porque va a sonar que no es sí, entonces, obvio. A mí me hizo ruido al momento de tener que comunicarlo. Digo, pero esto no está muy claro. No es muy claro. No es muy claro y hasta... suena tendencioso, porque no había un solo reel, como estamos en septiembre, vi como, sí, cuatro de distintas personas que lo mencionaban y todos hacían lo mismo. Sí. Septiembre, mes de la prevención del suicidio. O sea, ¿cómo se puede el suicidio es algo que sí, obviamente, siempre se podría haber trabajado, porque no hay una buena acompañación terapéutica, pero un acompañamiento, no acompañación, acabo de inventar una palabra, acompañación, y media acompañamiento. Ahí está, para la palpa. Sí, nos vamos a la palpa en 3, 2, 1, pero es como que hace un poco de ruido ahí, o sea, no sé, es raro. De hecho, cuando estaba por comentar sobre esto, digo, ¿tendré que cambiar la palabra concientización? ¿Concientización contra el suicidio? Claro, porque sería como... concientización anti-suicidio, pero como ellos lo plantean, pues también que usaban concientización, entonces esas palabras que... La verdad es que sonaba muy raro. Suena raro, de hecho. Mirá que sí, más o menos. Qué casualidad que lo trajiste vos. Mirá. Y algo que me vino ahí a la cabeza. Pero bueno. Sí, justamente, bueno, esto venía que este muchacho Ryan Tedder empezó a hacer unas reversiones que están buenísimas. Tiene One Republic unos hits muy... hermosos, con un montón de reproducciones, y hoy les traigo uno de esos temas con una versión acústica 2023. Estuve buscando información en las redes de este niño, como decís vos, y el desgraciado solamente puso disfruten de esta nueva versión, pero no hay una explicación, no hay por qué. Escuchen. Acá el mundo de suicidio, el carnavalito, fiesta, diciembre. Tal cual. Así que disfruten la versión acústica y ahí está. Eso es lo que nos quiso decir. Sin así que chat, ¿no? Así que vamos entonces con Counting Stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, and my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold, just doing what we're told. And I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. And baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Dreaming about the things that we could be. And baby, I've been praying hard, said no more. feel your love and I feel it burn down this river every time. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, just doing what we're told. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. And baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lessons I've learned, you can take that money, watch it burn, sink in the river. The lessons I've learned, you can take that money, watch it burn, sink in the river. The lessons I've learned, you can take that money, watch it burn, sink in the river. The lessons I've learned, everything that kills me makes me feel alive. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Bueno, muchas gracias al Pulpo cuando dice te abro al aire o vamos al aire y prepara todos sus tentáculos y su boleto. Sí, más o menos así. Qué bueno lo que está sonando, Zeta. Bonito, bonito, bonito. Antes de meternos de lleno con Jessica Folk, no es que nos vamos a meter con ella, porque la queremos. Vamos a enviar saluditos a Ale de Montegrande, que dijo que no le gusta mucho el remix de Listen, pero que está muy más que bien que remix de temas de Roxette. Bueno, porque eso lo agregué yo, pero no importa, parece que tenemos un programa para dibujar un poco. Acá los únicos que pueden bardear a Gilde somos el Brix y yo. Si no, vengan al programa, les abrimos el micrófono. Besos a Ana Sol, que trajo una torta riquísima el sábado pasado y que ha compartido, sí. Y se mató la... Nos habían quedado... Besos a Ana Sol. Sí, saludos. Nos había quedado gente que no alcanzamos a saludar. Mari de Quilmes. Mecha de Lanús. Mari de Quilmes. Sí. Y Mecha... Es verdad que siempre nos escucha, que se comunica, que se comunicó, sí, el sábado pasado y que hicimos... Ay, no la saludamos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el Pulpo? El Pulpo nos hace caras. Besos a Mari de Quilmes. Dice que Mari de Quilmes preguntaba por qué a Zeta no le gusta Miley Cyrus. A mí no me gusta Miley Cyrus. No, pero tiene voz de pato. No me gusta. Definitivamente no me gusta. Entre Miley Cyrus, voy a hacer acá una aclaración. Entre Miley Cyrus y... ¿cómo se llama la que va a venir ahora? Y Taylor Swift. Sí. Y la verdad que elijo a Taylor por descarte, pero no porque ninguna de las dos me mueva nada, sí, realmente. No, de hecho, y guarden esto porque no lo voy a volver a decir nunca más, no sé, creo que elegiría a la de la voz de pato, no sé por qué. De última tiene una voz distintiva. Sí. La niña Taylor Swift me parece como que entra de la gama que lo hacen bonito, que lo cantan bonito, sí, pero ni fu ni fa. Es como la Nora Jones del pop de ahora. No, porque yo siempre pongo como referencia a Nora Jones, que era una cantante que debe seguir editando cosas, quiero imaginar. Escuchémosla en la radio, pero no la miremos en TV, era, ¿no? Claro, tal cual, escuchémosla y hasta por ahí nomás. Después la verdad que se metió en visto que era muy yacera, muy corchazo, pero no permitía nada. ¿Será que por eso hemos sido fanáticos de Mary Fredrickson, que era la interpretación hecha mujer? Pero bueno, ahora sí, algún saludo más que nos quedó. Sí, había quedado pendiente también. Mecha había escrito de Lanús, que dice que nos escuchaba siempre. Mecha, perdón, había quedado afuera de la semana pasada. Eso. Mira, este segmento va a ser dedicado especialmente a Mari de Quilmes y a Mecha de Lanús. Ahí que está. Se incendió algo en Lanús el día, pero es una fábrica de Lanús, que explotó, era un desquicio, así que esperemos a todos los lanusenses que estén bien. He inventado un nuevo gerundio. Ahí está. Lanusenses. Me encanta cómo suena. También un saludo especial para Jessy, que dijo que hoy nos está escuchando, tiene un break, pues se puede decir, con todo lo que están ensayando con la señora Valeria. Nos dijo que nos está escuchando ahí. Esa voz maravillosa. Sí, Jessy, presta atención a esta artista que está por sonar ahora, que es muy tu onda, te va a gustar mucho, Jessica Folk. Es impresionante y el look country con el que canta te va a gustar mucho. Exactamente. Y antes de terminar con los saludos, besos a Nelly de Facundo, que no recuerdo si nos saludamos el sábado pasado, pero siempre escriben. Sí. Sabri Curros de la Michu, que como siempre abrazotes. Están ahí. A Alde y a Susi, a Roxana, Silvana, por favor. Guarda, que está en Córdoba, sí. A Roxana, a su mamá Susana y su hermana Marisa. ¿Y a quién más? Para la tía Griselda. A la tía Griselda. Pero bueno, ahora sí, vamos con... No vamos todavía, porque voy a hablar un pelín de Jessica Folk, esta artista sueca que como siempre graba sus álbumes en Nashville, por eso sí. Tiene esa onda bien country, bien de Nashville, sí. Donde Guess le grabó Smooth Talk allá por 2017. Ha vuelto a lanzar nuevo EP, salió el día de ayer, se llama Survivor. Ella tiene una historia muy particular de vida, y bueno, y siempre le canta el amor a la resiliencia y a estar vivos, que es lo más importante, y a, como siempre, a nunca bajar los brazos. Jessica es una artista que nos encanta, está en nuestro álbum de Got the Look, no me acuerdo si en Nanana o en el La La La o en ambos, no sí, recuerdo. Impresionante, siempre hace no todo al 100, al 200% cada uno de sus trabajos. Recuerdo que en uno de sus clips estaba tocando sobre un lago de hielo con un piano de cola. Hermoso, y sí. Le había preguntado si eso había sido, digamos, realmente o si era algún arreglo digital, y comentaba que lo habían llevado al piano junto con su marido. Exactamente, ella vive en un... No recuerdo bien cuál es la ciudad, pero obviamente está muy cerca al bosque, muy cerca donde se congela todo. O sea, tiene temporadas donde todo es nieve y oscuridad. Y bueno, hay que arriesgarse a llevar el pianito ahí. Bueno, sí. en los nuevos videos hay uno que está tocando el piano muy a los Mil Cantos Tanjani cuando aparece el guest ahí en el medio del parado. Sí. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Jessica está en nuestro álbum. They Got the Look, que si al Brix le quedan algunas copias, en la fiesta nos está regalando. Sí, por supuesto. Regalan. Así hemos dicho. Así que nada, vamos a ir con Jessica Folk haciendo Without You, pero antes tenemos un nuevo anunciante y ya pronto le vamos a estar contando porque va a traer algún que otro sorteo, porque así es. Así que nada, vamos a ir con Jessica Folk y ya. Antes ahí le damos la bienvenida a... ¿Quién le damos la bienvenida? ¿No? ¿Cómo era que tenía que hacer con mi hijo el pulpo? Bueno, eso es por no. Eso es por no atender el programa. Recalculando. El tema que vas a presentar está auspiciado por esta gente que va a sonar ahora. Pero bueno, porque me metí en lo de los sorteos y todas esas cosas que iba a traer. Pero ahora sí. Vamos con Jessica Folk y este tema. Jessica está auspiciado, presentado por... ¿Querés probar algo diferente? El verdadero flow caribeño de Venezuela. Néstor Barber Flow. Estilo, prolijidad y rapidez en cortes de barba y cabello para hombres. Néstor Barber Flow. Barbería y spa. También ofrecemos servicios para damas. Colorimetría, secado, planchado y nutrición para el cabello. Búscanos en Instagram como Néstor Barber Flow. Estamos ubicados en calle Perú 1051, San Telmo. WhatsApp 11 5854 8244. Vení a visitarnos. Sleep inside, you think your life has come unwound. The whole wide world Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Y este tema es otra colaboración de Ale Farbín junto a los niños de Flynn. Flynn, que es una banda que estuve chequeando y me encanta. Ayer, si no. I need to call somebody. It's early in the morning. I'm drunk alone, I'm drunk alone. So lost in this big city. Lonely when you're not with me. Nowhere to go, nowhere to go. I'm out of my head. So out of my head. When you're not. Del momento en tus oídos. Hit-ya tendencias. Talk to my guitar, talk to my imagination. confided into alcohol. I tried and tried and tried some more. Told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Ahí estamos escuchando a la señora Demi Lovato con su Anyone. Me gusta esta canción. Anyone. Yo hubiese puesto Anyone, ¿qué querés que te diga? Anyone de Rosa. Esta canción la había presentado justamente, si mal no recuerdo, en los American Music Awards en 2020. Ella estaba volviendo, había estado al borde de la muerte por una sobredosis bastante grave, había sido el asunto. De hecho, sacó un álbum bastante emotivo con las cuestiones sobre las que había pasado y con un documental que ella lo describía con el título de Bailando con el Diablo. Así como extremista, digamos. Nada, la verdad es volvió con mucho éxito. Su tema Anyone que está sonando fue muy reversionado. ¿Sabes que también realizó en este año Z la banda sonora de la película Scream 6? Que para mí no es lo mismo porque no está Nip Campbell, pero bueno. No, vi el otro día una versión de Scream. Sí. Que está en Netflix, que es del año pasado, de 2022. Sí. Mala es poco, y está en el cambio. Es como que venían de cadencia esto. Para la película número película 6, Nip Campbell no quiso firmar contrato con ellos, no hubo arreglo. Esta es peor porque es como que pasaron 20 años y vuelve el Scream y llaman a los viejos, al policía, a Nick Campbell, a otra, y están todos con la edad de ahora. No, malísimo. Mala es una pérdida de tiempo la película. Bueno, la última parece la sátira, ¿cómo es? Scary Movie parece más que Scream, la 6. Pero bueno. Sí, no. Scary Movie. Scream fue buena la primera. Bueno, sí. Mira tú, Demi Lovato. Banda sonora de Scream. Vos sabés, Zeta, que el martes pasado se entregaron ¿cómo? Lindo día. El martes se entregaron. No voy a hacer el remate, pero los premios MTV Video Music Awards, y Demi Lovato fue una de las estrellas que brilló rockeándola con unas versiones nuevas que hizo, versiones rocks, al extremo que Taylor Swift se convirtió en el meme de la noche por la efusividad con la que alentaba la presentación de Demi Lovato, que después vamos a hablar de ese tema. Lo hemos puesto en nuestro spot. Sí, la verdad que estuvo impresionante, muy bien. Me encantó la banda y las luces, y la puesta en eso. Está tomando un camino quizá similar al que está tomando Miley Cyrus, con el tema de darle mucha más participación a lo que es una banda en vivo con una voz, más que a una puesta en escena. Tiene una voz, tiene tonos muy agudos, muy. Sí. Por lo menos en las versiones más rockera y el tono agudo, a mí particularmente prefiero a la niña, la voz de Pato, que por lo menos esa. Sí, esa, es como que se pega más al rock, sí, tal cual. Claro, porque ella me sonaba como a. Que va a cantar La Bella y la Bestia. Como a una Mariah Carey intentando hacer versiones. Claro, ella tiene muy esa voz, sí. Puede ser. Bueno, que siga haciéndome lo que les va a ir muy bien. Así que bueno, vamos entonces con Demi Lovato y vamos a escuchar esta versión en rock de su nuevo álbum que sale en breve. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me?

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. I try to answer my desires and then stay up late with synthesizers in the studio, but something's missing in the wires. It's like the music's lost the fire. Hey, don't let it go. When you were here, I never fearing everything could disappear. I will sit alone in silence. I need to get back to the sound that can lift me off the ground. I pray the speakers give me guidance. I trust you more than words can say, more than life, more than any DJ. Let's go, I can't resist though. Ahí vamos escuchando a los niños de Colors. Pero ¿de dónde es esta banda? Una banda italiana. Okay. ¿Y por qué la traemos? Porque señorita Cori y yo estamos fascinados con los niños que la están rompiendo con esta versión que estamos escuchando. No, porque me distraje. El día de ayer lanzaron versión en inglés, porque el tema está teniendo tanto éxito en toda Europa que la compañía los obligó a hacer una versión en inglés. Pero acá no vamos a parsear la versión en inglés. Vamos a parsear la versión vamos en italiano. Vamos a parsear. Vamos a parsear. Vamos a parsear el ma parcero, molto, es un niño de la molta de no me sale la del país, de molta Colombia. No podía. El grupo molto, Leo Z. El grupo molto famoso. ¿Qué año era eso? Los 91. Festival Bar. Un grupo muy famoso. ¿Te acordás el The Center of the Heart en Italia que Marie creía que era balada y era un gatito endemoniado? Pero en The Center of the Heart. Que te hacía los ojitos. Igual siempre se caracterizó mucho por eso. Había muchos periodistas también que se mencionaba en la época. Decían como que Marie era una excelente cantante de playback. Exactamente, nadie lo hacía como Marí, fuera de broma, nadie lo hacía como Marí. Bueno, ¿cómo descubrí a los niños de The Colors? Porque cuando iba yo a escuchar una banda italiana realmente, porque James Blunt, que sí lo sigo en Instagram, subió un reel donde estaban saliendo los chicos de Colors, que sonaba este tema de fondo, ¿sí? Y atrás salió James Blunt y lo para uno de seguridad y ahí cambia, hace... como que se rebobina todo, y ponen Goodbye, My Lover, y el desquiciado, porque los quiere ir a agarrar, se lo llevan, no lo dejan agarrar a sus ídolos favoritos. Y abajo James Blunt ponía, lo que pasa es que soy muy fan y amo a los niños de The Colors. Y yo dije, qué bonito lo que suena. Me meto en el perfil de The Colors y veo que su último single era este Italo Disco, y me lo puse a escuchar y me enamoré. Pero ya apenas lo escuché, dije, tiene toda esa cosa ochentosa, sí, sí. Y a mí con, me encanta. Con vos funcionó el marketing de James Blunt. Exactamente. Fue un marketing, pero después me di cuenta que tiene muchísimo éxito, sobre todo en Ibiza. Mamá, questo no es Ibiza, Italo Disco. Así que nada, me voy a callar y vamos a ir con los niños de color diciendo: presto que no resisto, Italo Disco. Sbagliare un calcio di rigore. Suonare prima di Coldplay, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale. Que no me

down here on the county farm. This make me wanna go where I don't know. I wanna leave here and I don't care where I go. Abrimos el baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer rain. Rica Flashback. Estamos sacudiendo los tentáculos con el pulpo. Momento flashback. No, esa era otra. The Pretenders. Christine Helen Hinde. No sé cómo se pronuncia. Christine. Christine, como Christine. El auto diabólico. Christine. Oh, cuántos recuerdos. Se me cayeron un par de sopas. Un par. Vamos a seguir con la onda Ryan Tedder, en el que él de alguna manera decía: no hay un porqué. Bueno, hoy en el momento flashback no hay un porqué. Tenía ganas de escuchar The Pretenders. Teníamos una buena cortina, teníamos un buen tema central, cosa que no me había pasado en su momento con Janeiro O'Connor, porque necesitaba dos temas y no tenía dos temas. Don Z en su momento fue más inteligente y puso la misma versión, pero en la cortina cantada por Pink, que a mí no se me había ocurrido. Muy bien, es verdad. Estaba buenísimo, qué buena está esta versión de Pink. Quiero decir algo, Jessica sí. Falk, que estamos sí. antes, tiene un tema en su nuevo EP que cuando arranca es muy, muy, muy de Pretenders. De hecho, cuando lo empecé a escuchar pensé que era un cover. Miré el título y dije, ah, no, arranca muy igual. Mira. O me lo estoy confundiendo. Al que dice, close your eyes, tamina, na, no, es de, no es de Pretenders. No es Pretender, no, bueno. Pulpo, ¿cuál es ese tema? Que dice, close your eyes, amen, amen. Son las chicas, ¿cómo se llaman estas chicas? The Bangles. The Bangles. Ah, eso, no The Bangles, me confundí, borren todo este tema. Nada que ver con mi. Así que bueno, vamos entonces a escuchar a esta guitarrista, activista estadounidense. Supuestamente ella es la fundadora, la vocalista, la compositora y el único miembro activo, o sea que se fueron todos. No hay mucha gente que la... O sea, la han dejado sola. Ha pasado como aquí, no ha pasado nada, pero continúo con mi vida. No me importa nada. Tal cual. Con la banda Panic at the Disco pasa lo mismo. Se fueron todos y sigue quedando... No me voy a acordar el nombre de este chico ahora. Bueno, de Panic at the Disco. Sí, ahí está. Sonaría muy, muy, muy bien con este chico. Así que bueno. Guarda que podemos elegir una colaboración. Ahí está, ojo. Entonces, igual, hablando de las saludes mentales, sí. Estará pasando que se van todos de la banda. O sea, ahí hay que analizar algo. ¿Por qué no hay banda que resista? ¿Dónde está el problema? Y para bien los cantantes. Sí, tal cual, porque esto mismo que decían con lo que es Pretenders en Panic at the Disco, también exactamente lo mismo, es el único miembro original que queda, o sea, él. Claro. ¿qué pasa con él y qué pasa con ella? La niña de... Ahí está. Brendon Urie, no me acordaba el nombre. Brendon Urie, este chico... Christine, un solo corazón. Ahí está. Y se matan entre ellos. O sea, antes, a ver, ¿quién muere primero de los dos? ¿Quién se va y abandona la banda? Un duelo de voces, ¿sabes lo que sería, no? Porque es impresionante la voz de este chico, Brendon Urie. Tiene un caudal, vocal. Nuri. Ahí está. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Masheo? ¿Cómo es? No, ¿qué le dicen? Un mashup. Un Cristi Nuri. Ahí vamos con el Cristi Nuri. Así que bueno. Pulpo, cuando quieras, vamos entonces con la señora única de Pretenders. So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Okay. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Escuchando a los niños de All Time Low, como todo el tiempo ahí bajito, con su cover de Umbrella de Rihanna. Under my umbrella. Excelente. Bien, sí, power ahí. Los hemos traído ya a los niños de All Time Low. All Time Low, no me acuerdo con qué tema. Quise buscar cuáles eran los que habíamos pasado al aire y hoy tiene una discografía demasiado extensa. Se formaron en 2003. Esta era la banda que yo hoy hablaba más temprano, que los ponían ahí, que es una banda pop punk y que en un momento fueron como tildados de los emo musicales, como que su música, arrancaron como una banda haciendo covers y luego se fueron tornando a ese punk pop ahí medio emo, así medio bajo, quizás ahí tiene que ver un poco el tema de All Time Low, pero la verdad que lo que hacen, el todo el costado de guitarras que tienen, a mí me encanta, porque todos suena excelente, ¿cuál pongo? Claro, y después me acordé, si no me equivoco, me parece que fue Umbrella el que pasamos al aire, y cuando me fui bien a sus comienzos, porque creo que Umbrella es del año 2003, quizás era lo que había pasado al aire, y dije, vamos con Umbrella, que a mí es un tema que me gusta en todas sus versiones, y nada, ¿por qué los traigo? Porque habéis sacado un nuevo single y lo hacen con la niña Avril Lavigne, y dije, a Brix le va a gustar que lo hayan hecho con la niña Avril Lavigne, y suena súper interesante. ¿Será con la verdadera? Ella sí tiene un doble oficial, la chica brasileña. Ella sí tiene un doble. De hecho, la voz suena así como está un poco ahí, tocada, me gusta. Así que nada, me voy a dejar de ¿sabes? Hablar. Espera, ¿Sabes a quién quiero que me traigas, que hace rato no estás pasando? Al señor Víctor Krohn. No, a Víctor Kron, no, hoy borraba una playlist que yo me armo y me voy poniendo los artistas que después quiero pasar en The Gat Look. Sí. Y borré como 8 temas de Víctor Kron. No, no, el otro día digo, es segmento de Z, pero quiero pasar al aire el tema Winning My Sails. Bueno, tráelo, te lo presto por un ratito al niño Víctor. Hoy justo hice un banner para mi The Gat Look y estaba ahí él con su fotico, así que nada. Pero bueno, vamos a dejar a Víctor Kron y vamos a meternos de llenos con los niños de All Time Low y Avril Lavigne, presten la atención, bien, porque bien. Ahí vamos a prestar la atención a Avril Lavigne con su tema Fake as Hell, algo así como falso, como la mismísima mierda. Así que vamos con okay. Fake as Hell de los niños de All Time Low y Avril Lavigne. It's better if we both say so long and thanks for the memories. I like to say that it's been real, but it's been fake as hell. I caught you lying in my face again. You got me hanging by my throat again. Feel like a kite. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Known away and

Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro. Te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lacht, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. MF Living Deco, diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Está sonando Taylor, Taylor Hamburguesa. Hace un suena Taylor Hamburguesa. Y exactamente. Y voy a decir dos cosas. A una, Brix se va a enterar ahora antes que Brix siga avanzando con su segmento. Sí. Primero, voy a repetir el saludo para Miriam, la hermana de Nelia, que la operaron, que se está recuperando, y desde acá le mandamos el mejor por supuesto Gustarma para que salga todo bien. Mañana, bueno, recién acaba de salir de anestesia, Nelia dijo que va a hacer escuchar el programa en la repetición y quería escuchar su saludo. Así que Miriam, besitos. Besos, abrazos y todo el buen karma para ahí. Exactamente. Y lo segundo, voy a abandonar el programa en este momento. Mirá, yo no te voy a dar... Pero Silvana Suárez. Silvana Suárez. No, porque tengo que estar en un lugar realmente... Ay, que Dios la tenga la gloria que partió. Sí, ¿cómo? Partió Silvana Suárez. Jódeme. Estuvo... Bueno, desde acá mandando las condolencias a la familia. Pero aparte en todos, mira Mirta, que vuelve a arrancar el están todos con su Mirta Grosso. No, porque me hizo acordar la musiquita. Nos va a escuchar y va a venir con el Excel, con el Excel, okay. Y nos va a dar por el Excel. Ahí, vamos bien. Bueno, lo que quería decir que sí o sí me tengo que ir, porque si me quedo a terminar el programa, no llego. Así que besos a todos los armaditos, lo voy a dejar con Brix y su Taylor Hamburguesa, seguramente ya queda después del segmento de despedirse, así que extrañenme, nos vemos el próximo sábado, que Brix me venga a buscar, así estoy ahí en el estudio, y quizás, lo digo ahora, tengamos una entrevista exclusiva telefónica, no vamos a decir más nada. Quizás. Que nos escuchen. Quizás. Que se alineen los planetas. Así que... Zeta, ¿vas a comer algo rico? Sí, algo rico, sí. Si no, no me mantiene la reserva y ahí voy a estar clavando. Okay. Pero bueno, gracias, Carmadictos, gracias, Pulpo. Y Grix, continúa con tu segmento de Taylor. Vale, bien. Nos vemos. Abrazotes. Bueno, nos encontramos el próximo sábado, Zeta. Excelente, se ha ido. Bueno, Pulpo, nos dejaron solos. Hoy estaba mencionando que el martes se habían llevado a cabo la 40ª celebración de los MTV Video Music Awards. La favorita de la noche era Taylor Swift y terminó siéndolo, ya que se llevó 8 premios. Esto es impresionante, incluyendo los más importantes de la noche, que tienen que ver con Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Mejor Video del Año, Mejor Dirección. Recordemos que está incursionando en todo lo que es dirección audiovisual. También se llevó un premio especial por la mezcla del remix del tema Karma con una rapera. Hasta ella ligó con el premio de revelación. También Mejor Dirección de Video Musical, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Tour del Año. En fin, la noche fue de Taylor, y no solamente con respecto a los premios. Ustedes saben que los organizadores del evento pusieron... Escúchate esta, Pulpo. Cásate esta. Pusieron especialmente una cámara personal solamente para Taylor, que captó cada momento y cada interacción de ella durante todo el evento de la entrega de los premios. Digamos que era como acá los Martín Fierro tener, no sé, a Susana y a Mirta. Bueno, ellos tenían a Taylor ahí con la importancia que tiene en este momento. El asunto es que con todas esas imágenes se volvieron virales las imágenes de las reacciones de Taylor contra los artistas que estaban sonando en ese momento. Así que si los buscan, van a encontrar unos memes muy graciosos de los MTV Video Music Awards con Taylor Swift. Así que bueno, especialmente con las reacciones a Demi Lovato. Lo que va a sonar se llama Better Man. Es un tema que me encanta, una excelente melodía, y está presentado por Maylin Frías Studio, Máster Internacional en Belleza para Uñas, la última tecnología a tu alcance en cursos online y presenciales. La buscan en Instagram como Maylin Frías Studio. I know I'm probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't 4 a.m. standing in the mirror saying to myself, you know you had to do it. I know the bravest thing I ever did was run. Sometimes in the middle of the night I can feel you again, but I just miss you and I just wish you. Push my love away like it was some kind of loaded gun. Oh, you never thought I'd run. Sometimes in the middle of the night I can feel you again, but I just miss you and I just wish you were a better man. I know why we had to say goodbye like the back of my hand, but I just miss you. You were better. Pulpo, y se nos fue el programa. Hubo, como vos decías recién, mucho diálogo, mucha interacción el día de hoy. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando. Saludos para todos. El sábado próximo seguramente lo tenemos al señor Z acá en el estudio con nosotros. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo y en especial a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, haciendo magia ahí en los controles, en la asistencia de productor. La hermosa señorita Corin desde a modo remoto el día de hoy. Corin, un abrazo fuerte. En la conducción hoy me acompañó mi amigo el señor Z, el señor de las estrellas del norte. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que se ponga las pilas para la fiesta, que este año sí tenemos que festejar los 4 años de nuestro programa. Nos encontramos en 7 días, gente. Disfrutemos de cada minuto. Abracemos a nuestra familia, seamos felices. Y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.